Las riquezas de su sabiduría. Capítulo 11 de Romanos. Continuamos. Después que vimos cómo Pablo gemía y por el dolor de ver que Israel había rechazado a su Mesías, él anhelaba en su corazón que ellos fuesen salvos. Y en el capítulo 11, Pablo comienza a hablar sobre algo, un punto tan maravilloso dentro de este capítulo, que yo titulé Las riquezas de su sabiduría. Porque fíjate, a ver si alcanzan a captar lo más que puedan lo que es la sabiduría de Dios, ¿sí? En el capítulo 11, en el versículo 1, Pablo hace una pregunta. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Aquí desechado significa hacer a un lado, pero no en el sentido de ya no quiero nada contigo, ¿no? O sea, no significa un hacer a un lado para siempre. Eso significa la palabra griega. Hacer a un lado temporalmente. Eso es muy importante, ¿eh? Porque así como nosotros somos hijos de Dios, pero si en desobediencia caminamos, temporalmente Dios te hace un lado, te puede hacer a un lado, ¿sí? Mientras tú no camines bien con Dios, temporalmente, porque tarde o temprano volverás a Dios, como tarde que temprano volverá Israel hacia Dios. Entonces es muy importante esa palabra. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y San Pablo mismo contesta, en ninguna manera. Y esa frase, en ninguna manera, es la misma que usó en el capítulo 6, cuando dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Y es una expresión que tiene una connotación de que es imposible. O sea, es decir, no hay posibilidad alguna de que Dios consienta que nosotros volvamos al pecado. ¿Perseveraremos en el pecado? En ninguna manera, imposible. Bueno, ¿ha hecho Dios a Israel a un lado para siempre? Imposible, dice. No hay un asomo siquiera, pequeñito, de que Dios haya desechado totalmente a Israel. Dice Pablo entonces, ninguna manera, porque también yo soy israelita. A ver, pues yo soy judío, ¿sí? Los primeros cristianos, ¿qué fueron? Judíos. Entonces, ¿ha desechado Dios a Israel? Pues no. Dice, miren, yo mismo soy israelita, soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, lo dice enfáticamente, no lo ha hecho a un lado, totalmente, sino temporalmente. Entonces dice, al cual, o sea, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahí está otra vez, proginosco, de donde viene presciencia, conocimiento previo de Dios. Entonces, ¿cómo lo va a desechar totalmente si ya Dios lo conocía desde antes? ¿Sí? A los que conoció, también llamó. A los que llamó, también justificó. A los que justificó, también los predestinó. Y a los que predestinó también los glorificó. Entonces, tú puedes, cualquiera de nosotros puede caer en una desobediencia con Dios, pero ¿nos desechará para siempre? Imposible, porque somos sus hijos. Y nada puede detener el plan que Dios trazó para tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita estamos en el proceso de que vamos hacia la glorificación. Entonces, Dios no nos va a cortar a los que son sus hijos. Entonces, fíjate, dice, al cual desde antes conoció y le trazó un destino, ¿sí? Lo llamó, le trazó un destino y dijo, este será mi pueblo. Nada más que eran de dura cerviz, como tú comprenderás, ¿verdad? Dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Porque en el capítulo, en Primera Reyes capítulo 19, ahí hay una historia de el profeta Elías con los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Que Dios les dice, perdón, Elías les dice a los israelitas, ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Miren, si Jehová es Dios, sírvele. Y si Baal es Dios, pues sirvan a Baal, pero no estén entre que sí, que no. Mira, si eres cristiano, eres. Tú no puedes permanecer en un pecado que ofende a Dios y seguir diciendo que eres cristiano o que eres cristiana. Eso es imposible. Porque si alguien persevera en el pecado, es muy simple y sencillo. No has nacido de nuevo. Así es. Entonces, dice, versículo 3, o sea, en referencia a la invocación que Dios, que Elías hizo hacia el Señor. Señor, dice, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. ¿Se acuerdan de Jezabel que dijo, no, vas a ver, te voy a hacer como uno de los que tú hiciste acá? Y el profeta salió huyendo, se va y se mete a una cueva, y estando allí comenzó a, ay Dios mío. Y fíjate, esta es una situación que debemos de tomar en cuenta. Él dijo, Señor, mira, yo solo he quedado, y procuran matarme. Y aquí debemos entender una cosa. Dios siempre va a tener un remanente. No te creas el elegido de Dios, ¿eh? De que sin mí nada podrán hacer. De que Dios a mí me reveló y a nadie le revela. Eso es una falacia. Y eso es un error muy común que muchos cristianos son arrastrados. Que se sienten la última Coca-Cola en el desierto. El último vaso de agua allí en el desierto. Y dicen, ay, solo yo he quedado. Y procuran matarme. Esta es una actitud así como de, pues yo soy el único, Señor, pero no, hermanos. No somos los únicos. No, no es tanto de soberbia, fíjate, hermano. Aquí no lo veo como tanto de soberbia, porque él estaba bien quebrantado. ¿Cuál soberbia, no? Se lo andaban persiguiendo. Sino más bien que se sentía tan solo, no veía. Para cualquier lado que miraba, veía a Israel corrompido, ídolos por aquí, ídolos por allá, conciertos más allá, y un montón de cosas. Entonces, pues el profeta estaba bien sacadísimo de onda, ¿no? Dice, Señor, ¿qué han hecho de tu palabra? ¿Qué han hecho de tus altares? ¿Qué han hecho de ti? Y como miraba todo a su alrededor, dijo, no, pues solo yo he quedado. No, hermano, siempre habrá gente que ama a Dios. Siempre habrá gente recta, siempre habrá gente justa. Debo decirles que durante la Edad Media, antes de la Reforma, en el periodo que se conoció como el oscurantismo, la época más oscura dentro de la Iglesia, siempre hubo gente que ahí estaba. Claro, no era un número, un gran número, sin embargo, había gente fiel a Dios en Francia, en Inglaterra, en España, siempre hubo gente fiel, pero no se notaban porque eran poquitos. Ahora yo te hago una pregunta, ¿cuántos millones tiene Guadalajara? Vamos a ponerle 5, vamos a dejarlo, para que si no aquí nos vamos a agarrar a golpes. 5. Ahorita hay 2 allá, ¿verdad? No. 5. ¿Qué avivamiento, se fijan? No, si el número marcara lo que es bendición de Dios, no, pues allá están bien bendecidos, vámonos para allá, ¿no? 5 millones, ¿qué número de cristianos fieles? No, de los que dicen, yo, aleluya, no, de esos hay un montón. ¿Cuántos cristianos fieles tiene Guadalajara? Hermanos, bien poquitos, muy poquitos, ¿eh? Solo un remanente. De gente que de alguna manera por gracia alcanza a ver cómo está la cosa. Pero no son las grandes mayorías, ¿eh? Eso les aseguro. Entonces Elías se sintió en un momento dado solo. Pero no estamos solos, hermano. Si alguna vez tú te sientes así como, ¡ay, estoy como Elías! ¡Mátame, Señor! No, aguas, ¿eh? Porque... Entonces le dice, fíjate el versículo 4, ¿pero qué dice la divina respuesta? O sea, inmediatamente Dios le habló y le dijo, me he reservado 7,000 hombres. ¿7,000? Si los nombres así, bueno, pues son muchos. Pero en comparación con todos los habitantes de Israel, que eran varios millones, pues no eran nada 7,000 hombres. Sin embargo, ahí estaban esos 7,000, que no han doblado la rodilla delante de Baal, que no han danzado alrededor de los becerros de oro, que se mantienen puros en su corazón y saben que solo Jehová es Dios, que le atribuyen a Dios todo el poder, toda la honra, toda la gloria. 7,000 son poquitos, hermano. Y a esos poquitos Dios les llama el remanente. Remanente significa el resto, un poquito lo que queda. Y dice en el versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, fíjate. O sea, hablando Pablo ya de su tiempo, ¿sí? En ese entonces, en el tiempo de Elías, el remanente eran 7,000. En el tiempo de Pablo, bueno, había muchos judíos que eran cristianos, que se estaban convirtiendo, pero a lo suyo vino Juan 1, y los suyos no le recibieron. Es decir, como nación lo rechazaron. Y fueron unos pocos. Se calcula que en el tiempo de los apóstoles, Jerusalén llegó a tener 120,000 cristianos. Pero eran poquitos a comparación de la gran población que existía. Sin embargo, ahí está el remanente. Y Pablo habla de ese remanente, pero está hablando de su tiempo. Ahora, ¿qué con el tiempo presente? También hoy hay judíos, que dicen, yo soy de la tribu de Benjamín o de Efraín, qué sé yo, que son nacidos de nuevo. Ese pequeño remanente siempre ha existido. Hay rabinos ahorita que son judío-cristianos. Entonces dice, ha quedado un remanente, pero yo quiero que noten esto. Ese remanente no es porque sean la gran cosa, sino que fueron escogidos por gracia. Ahora, escogidos. ¿Por qué escogidos? Porque Dios sabe quién le va a recibir y quién le va a rechazar. Entonces, no son por méritos. Si algún día Dios te pone en algún lugar de prominencia o preeminencia, en alguna posición de responsabilidad, escúchenme bien, que se les quede bien grabado. Nunca pienses que es porque... Yo saqué 10 en la clase de Romanos. Es que yo diario llegaba temprano y por eso Dios... No, hermano. Es por gracia. Cuando tú empiezas a atribuirte lo que Dios, por tus méritos, lo que Dios te da de gracia, hasta ahí llegaste, ¿oíste? ¿Y oíste, oíste? ¿Oyeron? Hasta ahí llegaste. Es cuando empiezas a obrar en tus propias fuerzas y en tu propia justicia. Y hasta allí llegaste. ¿Ah? Entonces dice, este remanente ha sido escogido por gracia. Ellos no hicieron nada extraordinario. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. Ahora fíjense algo interesante que descubrí estudiando esta epístola. La siguiente frase que viene ahí, de otra manera la obra ya no es obra, no aparece en los mejores manuscritos, esa frasecita. No. Se cree que alguno de los copistas lo añadió, pero en los manuscritos más antiguos no aparece esta frase. De todas maneras, no daña el mensaje, ni lo afecta. Okay. Versículo 7. ¿Qué pues, dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Los escogidos por qué razón? ¿Porque eran mejores que los otros? No. A los que conoció, también los llamó. Pero los escogidos, acuérdense esa frase, los elegidos, los escogidos, siempre es en base al conocimiento de Dios que tiene del pasado, del presente y del futuro, y no por nuestros méritos. En base a ese conocimiento que Dios tiene, es que nos escoge, nos escogió. Ahora, ese remanente dice, pues, los elegidos sí lo han alcanzado. O sea, los judíos que habían creído, entre ellos el mismo Pablo. Y los demás, los que no creyeron, fueron endurecidos. Pero ¿quién se endureció primero? ¿Dios los endureció o ellos se endurecieron? Ellos. Es como esto. Dios te habla una vez. Y tú te haces que la Virgen te habló, ¿verdad? Y luego te vuelve a hablar el Señor y te haces de la vista gorda y te haces así como que, aleluya. Y como entre aquí todo el montón, pues se pierde uno entre el montón. Y Dios te sigue hablando y tú sigues jugando. Y Dios te sigue hablando y tú no haces caso. Y Dios te sigue hablando. Te voy a decir una cosa, te vas a endurecer. Si no arreglas lo que tienes que arreglar en tu vida. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, pueden pasar 15 años y volverás a Dios, pero esos 15 años los perdiste. Los perdiste, los desperdiciaste. ¿Todo por qué? Porque no obedeciste a la voz de Dios. Y cuando alguno no obedece a la voz de Dios, se va endureciendo, hermano. Y al rato, esos son los típicos, ¿verdad? Todo el mundo se da cuenta cómo andan, menos ellos. Y luego, no, y se ponen bien espirituales. No sé si los han visto alguna vez. Oh, Jehová me habló, Dios me habló, me dio un sueño. Siempre andan soñando. Fíjense, verán. Siempre, Dios me dijo por acá, Dios me dijo por allá. Y sus vidas son un desastre. Se han endurecido. Entonces, fíjate, el hecho de que se hayan endurecido no significa que hayan sido rechazados totalmente, fíjense. Porque ¿cuántos resistieron al Evangelio? Cuando les llegó, muchos, ¿no? Sin embargo, la obra de gracia que Dios hizo en nuestro corazón, bueno, finalmente Él sabía que nosotros le íbamos a creer. Y bueno, Él hizo su obra de gracia en nosotros. Entonces dice, y los demás, los escogidos y los endurecidos. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Estupor aquí significa insensibilidad a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque una y otra vez hablé, dice, a un pueblo rebelde y contradictor, duro de servicio, una y otra vez. Entonces, por lo tanto, el Señor, dice, les dio un espíritu. Aquí no es, esto de espíritu, estupor, no significa un demonio, sino significa una situación de estupor, de insensibilidad. Ya no discierne la gente cuando deja de obedecer a Dios. Ya no discierne, ya no entiende. Y aunque lea la Biblia y aunque escuche al predicador más poderoso, le rebota. Estupor es como, la palabra que se tradujo por estupor habla de petrificarse. ¿Se fijan cómo cuando la lava sale del volcán y luego ya el contacto con el oxígeno y todo lo frío se va haciendo y finalmente termina en una roca? Se petrificó, decimos. Y el corazón se puede petrificar, que significa se hace duro como una piedra. Por eso dice, si escucháis y oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No te petrifiques. Obedécele a Dios. Dice, por lo cual está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean. ¿Ven? Ahí está. Por más que, mira, es que, no, dicen, es blanco, es negro. Y nomás no agarran la onda y tú dices, híjole, ¿qué les pasa a estos hermanos? ¿Qué le pasa a este hermano? ¿Qué le pasa a esta hermana? Todos alabando a Dios. Entonces, fíjate, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Fíjate, oídos y no oyen. ¿Se acuerdan que Jesús usó mucho el que tiene oídos para oír, oiga? Y los religiosos decían, si no estamos sordos, espiritualmente estaban sordos. El que tiene ojos para ver que vea, no estamos ciegos. Por supuesto que estaban ciegos. No podían ver, no teniendo la revelación del Mesías. Escúchenme, no hay peor situación que una persona que dice que es hija de Dios puede estar, que dice ver y no ve, oír y no entiende. Esa es de las peores situaciones. ¿Cómo va llegando la gente a esa situación? O aún un cristiano, que después tendrá que ser quebrantado duramente, porque dejamos de obedecer la voz de Dios. Es por eso. Versículo número 9. Y David dice, sea vuelto su convite, su fiesta, en trampa y en red. O sea, son los que, no, no pasa nada, todo está bien, hagamos fiesta. Dice, sea vuelto su convite, su fiesta, su banquete, en trampa y en red. O sea, caerán en esa misma trampa. En tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Cómo es esto? Aquí este de agóbiales la espalda para siempre, siempre, habla, es una figura que los judíos la entendían porque se refería al que tenía, ahora sí que como una joroba, un peso acá atrás y siempre caminan así encorvados, nunca rectos. Así como son chuecos sus caminos, así es chueca su espalda, dice. Sean encorvados, es una situación bien tremenda. Versículo 11, dice Pablo. Digo pues, y aquí comienza el tema así muy padre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, ¿van a ser desechados para siempre? ¿Han tropezado para que cayesen y ya no tengan remedio? Pregunta Pablo. Y vuelve a responder. Entiéndanlo, es imposible que alguien al que Dios llama no responda a su llamado. O sea, cuando digo llama, porque acuérdense que a los que conoció, también llamó. Es decir, cuando Dios llama a recibir el Evangelio de la salvación, porque como Dios ya conoce que van a responder, siempre responderán. Siempre, siempre. Pero no es por obras, es por gracia. ¿Qué más? En ninguna manera, dice. Pero por su transgresión, fíjense, aquí es donde entra el misterio. Este es un misterio, este es algo tan... A mí me emociona esto, dice. Pero por su transgresión, o sea, los judíos, por su desobediencia, vino la salvación a los gentiles. Escúchame bien, por la desobediencia de ellos, tú y yo, ¿qué llegó a nosotros? La salvación. San Pablo dice... Cuando él le predicó a los judíos, no le hacían caso. Dijo, bueno, me volveré a los gentiles, como está escrito. Y Pablo se le conoció como el apóstol a los gentiles. Y Pedro, el apóstol a los judíos. ¿Ven? Entonces, ahí nada de... como papa, fracasó. En ese sentido, si tocamos ese punto. Porque en realidad... La salvación es para todo el mundo, judíos y gentiles. Y Pablo era el apóstol a los gentiles. Los gentiles, la palabra que se tradujo por gentil es una palabra griega que significa pagano. No es como algunos han dicho, no, pues los gentiles, ah, pero ese señor no tiene nada de gentil. O sea, de gentileza. Ay, hermanos. Bueno, no está por demás aclarar, ¿verdad? No se refiere la gentileza a la amabilidad. Esa virtud, no. Paganos, dicen otras traducciones ya más, mejor traducidas. Pero por su transgresión vino la salvación a los paganos, y esos éramos nosotros. Pero yo quiero que notes algo, la última frase que dice ahí, para provocarles a celos. ¿Por qué? Miren, ¿quiénes eran los herederos de la promesa? Los patriarcas, los pactos, las promesas. Pues los judíos dicen, no, pues nosotros somos hijos de Abraham, de nosotros, de los pactos, las promesas, el rey David, Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos un pasado espectacular. Somos el pueblo elegido de Dios. Pero como rechazaron como nación al Mesías, aunque siempre hubo un remanente que creyó y lo seguirá viendo, dice, se volvió a los gentiles, a pueblo que no le llamaba, que no lo buscaba, los que no preguntaban por él, se reveló a los gentiles, y esos somos nosotros, para provocarles a celos. O sea, para decir, ¿pero qué hizo Dios? Pero fíjense, detrás de todo está la sabiduría de Dios. Dice el versículo 12, y si su transgresión, su desobediencia, es la riqueza del mundo, las riquezas de Dios... Dice, y su defección, su error, su transgresión, es la riqueza de los gentiles, dice, ¿cuánto más será su plena restauración? Y comienza el tema aquí, muy interesante, versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, no judíos aquí, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque algunos decían, no hombre, Pablo, se voy a predicarle a los gentiles. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos que se sorprendían los apóstoles, los discípulos, cuando Pedro les decía, entré en la casa de Cornelio, porque Dios me dio una revelación y me dijo, ve a la casa de este Cornelio, vendrán a buscarte. Y yo fui, y mientras hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre de ellos, como sobre nosotros al principio. Y dicen los demás, ¿a quién? ¿A los gentiles? Sí. Entonces algún dice, y se maravillaban, dice, de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo. Es decir, se maravillaron por la razón de que creían que solamente ellos eran los meros meros, como pueblo elegido de Dios, y que los gentiles, esos ya estaban totalmente desechados. Hermanos, nunca nos adelantemos a desechar a nadie por adelantado. Nunca. Porque no sabemos. Entonces dicen los discípulos, de manera que también sobre los gentiles se ha derramado el Espíritu Santo, pues ¿qué esperabas? Ahí se ve que les hacía falta entendimiento, conocimiento. Y ahí es donde podemos aplicar este principio de la siguiente manera. ¿Ustedes creen que Dios pueda revelarse en una reunión de carismáticos católicos? Y que ellos de verdad nazcan de nuevo y el Espíritu Santo caiga sobre de ellos como cayó sobre ti cuando se derramó. Y tú dices, ¿a poco sobre los católicos? Ay, ¿a poco no? ¿Qué creías que nada más sobre ti? ¿A poco también sobre los fulanos de tales? Pues sí, también, ¿cómo la ves? Fíjate, Dios, qué tremendo, qué bueno es. ¿Qué más dice? En el versículo 14. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. O sea, yo me voy a ir a predicar a los gentiles y honro mi ministerio. Dios me puso allí. Y yo lo voy a hacer. Y pues nada más fíjense cuántas iglesias levantó. Todo Asia lo llenaron del Evangelio. Todo lo que es Turquía hoy estaba lleno, ahí es donde estaban las iglesias de Colosas, de la Odisea, de Éfeso. Es en la Turquía actual. Entonces dice, los provocaré a hacerlos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Este de hacer salvos se entiende que él no es el que salva, sino que su predicación les podía llevar la salvación. Versículo número 15. Fíjate. Porque si su exclusión, o sea, que los desechó temporalmente Dios, con un propósito y un plan que él tenía, fíjate, qué sabio es Dios. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. O sea, ¿los excluyó? Totalmente no. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No. Es temporal. ¿Con el propósito de atraer a quién? A los gentiles. Mira, los voy a poner en stand-by ahí. Pero, fíjate. Es que a veces, a ver si me logro explicar. Tratar de hacerlo lo más sencillo. Dios sabía quién le iba a conocer. Quién se iba a entregar. Dios sabía quién se iba a endurecer. Y ese endurecimiento de Israel como nación, de rechazar a su Mesías, Dios lo sabía. Y dijo, bueno, en base a eso, yo me voy a ir sobre los gentiles, sobre todos los que habitan el mundo, para que les llegue el Evangelio y salvarlos a todos. ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? A nadie. Solo a Dios. Escuchen bien, en Dios está toda la sabiduría. Por eso dice Santiago, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque Él es la fuente de la sabiduría. Si tú no sabes qué hacer, mira, no hagas lo que muchos cristianos, lo primero que hacen es irle a pedir consejo al pastor o al amigo o a la amiga. Primero ve con Él. Es que no sé qué hacer. Habla con Él. Él es la fuente de la sabiduría. Entonces, en esa sabiduría, el Señor, fíjate lo que hace. Versículo 16, dice, si las primicias son santas, o sea, Israel, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, o sea, todo el tronco, todo el árbol, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Sí? Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de estas ramas que fueron desgajadas, entiendes a los judíos que rechazaron a Jesús, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. O sea, decir, es que nosotros, Dios sabía que nosotros somos mejores que los judíos. ¡Ay! ¿Por qué los judíos hicieron eso? ¡Qué bueno lo que les está pasando! No, no, no, espérate. ¿No? Fuimos injertados nosotros, dice. Y esta figura, ellos lo entendían perfectamente, porque ellos, ustedes saben, en aquellos lugares se plantan mucho los olivos. Los olivos, cuando pasan los años, que se van haciendo viejos, dejan de producir aceitunas. Así como deben de hacerlo en esos ramilletes. Allá en España hay unos sembradíos impresionantes ahí por Sevilla. Pero así como siembran aquí el agave, que se ve así lejísimo, allá son los olivos. Y me ha tocado verlos allí. Pero cuando se hacen viejos los olivos, dejan de producir buen fruto. ¿Saben qué hacen los que los cultivan? Cortan ramas. Y de olivos pequeños, nuevos por decirlo, jóvenes, cortan ramas y los injertan en la rama antigua, en el tronco antiguo, y comienzan a producir otra vez. Entonces, cuando Pablo les está diciendo eso a ellos, ellos estaban entendiendo, porque estaban ellos entendidos en ese asunto, de cómo es que un olivo vuelve a reverdecer y a seguir dando fruto. Entonces, cuando les dice, ellos, las ramas originales fueron desgajadas, no dieron fruto. ¿Sí? Y tú, como olivo silvestre, que andabas por ahí, fuiste injertado. Dice, no te ensoberbezcas. Dice. ¿Qué más dice? ¿Dónde estoy? 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. En otras palabras, nosotros somos hijos de Abraham por la fe. ¿Pero qué éramos nosotros? Fíjate lo que nos sustenta a nosotros, la fe de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Tú eres una de esas estrellitas que Dios le dijo a Abraham, sal y cuenta el número de las estrellas. Tú eres una de esas, fíjate. Pero fue por la fe, no fue por méritos, otra vez. Entonces dice el versículo 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Es decir, por su falta de fe de ellos, de que no creyeron en el Mesías, fueron desgajados, pero todo lo tenía Dios en un plan y en un proyecto maravilloso para que entonces tú por la fe fueses injertado. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Estos versículos, si ustedes notan, no está hablando de la salvación en sí. ¿Estamos o no? Porque allí se podría entender, entonces Dios te desgaja y ya pierdes tu salvación. No, porque la salvación no se pierde. No es el tema aquí de la salvación en sí, sino está hablando de Israel como nación, una carga que Pablo tenía. Y decía, bueno, entonces, ¿qué pasó con Israel? A ellos se les fueron dadas las promesas, los pactos y todo. ¿Qué pasará? ¿Ya Dios lo desechó? No, en ninguna manera. Pero Dios tenía un plan maravilloso. Sigo leyendo. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es decir, así como le pasó a Israel, que se endureció por un tiempo, así, por desobediencia, por no creer, pero no implica pérdida de salvación, porque aquí no está hablando acerca de la salvación en sí. ¿Estamos o no? Ok. Entonces, fíjate, aquí hay algo que quiero mencionarte, en el versículo 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. Mira, Dios es un Dios de equilibrio. Él es amor, pero también es justo. ¿Sí? Él es amor, pero también es un Dios de orden. Él es amor, pero también es un Dios de disciplina. Él es amor, pero también es un Dios que al inocente no lo tiene por culpable. Dios es amor, pero al Dios al que ama, disciplina. Porque lo común es que nos presenten un solo aspecto del carácter de Dios. Dios es bueno, Dios es amor, y de ahí sacan conclusiones totalmente erróneas, como esta. Si Dios es amor, es imposible que Él mande al infierno a sus criaturas. No. Ah, los homosexuales dicen, no, si Dios me hizo así, es imposible que Dios me mande al infierno, dicen. Porque Dios es amor, y Dios me ama tal cual soy. Y sacan conclusiones erróneas. La Biblia habla acuérdense de esto. Fíjate. Toda verdad en la Biblia es el lado A y tiene su lado B. Cristo, por ejemplo. La Biblia habla de su humanidad, pero también habla de su divinidad. Si enfatizamos su humanidad solamente, corremos el peligro de caer en un error doctrinal como los testigos de Jehová. Y lo rebajamos a ser netamente un hombre, solamente un hombre. Y lo despojamos de su divinidad. Pero si nosotros enfatizamos su divinidad y no su humanidad, y aplicamos su humanidad a nuestra vida humana, lo vamos a despojar de su humanidad y lo vamos a hacer un Dios sublime que está por allá, que no se identificó con nosotros, y caemos en el otro extremo. ¿Sí? Y así, miren, cualquier doctrina de la Biblia tiene su lado A y su lado B. Y este es una prueba, fíjate. Mira pues, o sea, no solo veas un aspecto de Dios en su carácter. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Ven? Ve la bondad de Dios. Dios es bueno, pero también es severo para los que se rebelan. Ay, pues yo me quedo con que Dios es amor. Bueno, síguete quedando con... Sí, es cierto, pero es solamente un aspecto de la verdad del carácter de Dios. Pero horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si se los deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Pero por qué a mí, Señor? Porque también Dios castiga el pecado, sigue castigándolo. Al que es nacido de nuevo, ya todo el castigo lo llevó en la cruz del Calvario, Jesús en su cuerpo. Pero eso no significa que Dios no nos discipline, nos dé nuestras nalgadas. Si somos hijos de Dios. Si no te disciplina, pues es que no eres hijo de Dios. Eres bastardo. Suena feo eso, ¿no? Pero es la verdad. Entonces, fíjate, dice, miren pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Aquí, para los que no tuvieron fe, para los que no creyeron, y esa falta de fe les hizo tropezar y cayeron. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado y puesto a un lado si no obedeces temporalmente. Si tú eres de rama injertada por Dios. ¿Estamos? Ok. Y el ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia. Cuando Pedro niega a Jesús, fue un episodio, unos días ahí que pasó, unas horas, no sé, en las que él negó a Jesús y tropezó, cayó. En ese momento, Dios estaba tratando con él. Pero recuerdan que Jesús dijo, pero yo he orado que tu fe no falte. Es decir, ya Dios sabía, pero tengo que tratar contigo. Cayó y fue puesto a un lado por un momento. Pero después que se arrepintió, otra vez volvió a la comunión con el Padre y con Jesús. Entonces dice, versículo 23, y aún ellos, o sea los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, ahí está. Y a través de la historia, hermano, la historia demuestra cómo muchos judíos se han convertido al cristianismo. Hace un tiempo leí la historia de un rabino que él, pues bien metido en la Torá, en la ley y todo eso. Entonces él fue a hacer, fíjense cómo Dios lo tocó bien tremendo. Él fue a hacer unos estudios de la Biblia, pero fue al Monte de los Olivos donde Jesús oró. Pero le dijeron, mira, como ellos estudian la historia, la antropología, todo, o sea, son eruditos, es gente con mucha sabiduría y muy educados. Entonces le dijeron, mira, si quieres saber los aspectos históricos de hace 2000 años, dentro de Jerusalén, llévate un Nuevo Testamento, le dijeron al rabino. Es como si yo quiero leer algo del Libro del Mormón, pues agarro el Libro del Mormón, ¿me entiendes? Entonces para ellos el Nuevo Testamento no vale. Pero agarro un Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tiene autenticidad histórica. ¿Me explico? Y como es gente erudita, pues digo, no, sí, tienes razón, vamos a ver algunos aspectos históricos. Quiero yo basarme en algo histórico, comprobable científicamente, llévate un Nuevo Testamento. Pero los que le dijeron con doble propósito. Porque resulta que cuando él empieza a leer los evangelios, y que de Betania, y que de Judea, y que descendió, y que iba a pasar por Samaria, y que todo eso, y ahí estaba él, y ándale, que se le revela a Cristo ahí. Y dice la historia de este rabino, no tiene mucho tiempo que le pasó esto a este rabino, todavía vive, hará unos 30 años que le sucedió esto, su apellido está medio difícil, por eso ni yo lo podría pronunciar, pero dicen que cuando bajó de ahí, del Monte de los Olivos, bajó diciendo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, y como Pablo, cuando se le reveló en el camino a Damasco, ¿se acuerdan? Que inmediatamente lo empezó a predicar en las sinagogas. Así este judío. No, pues, le dieron agua inmediatamente. Sin embargo, hoy es un hombre que predica a Jesucristo. Dios se le reveló. Entonces, fíjense, volvió a ser injertado. O fue injertado. Entonces, no todos los judíos son incrédulos. Hay algunos ateazos. Nietzsche era judío, por ejemplo. Y hay muchos en la historia, hombres muy letrados en la historia, que eran judíos pero estaban bien tapados. Pero otros eran judíos y creían en Dios. Entonces, sigo leyendo ahí. ¿Dónde estoy? En el 23. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Sí? Versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y déjame decirle algo sobre el olivo silvestre. El olivo silvestre nadie le hacía caso, porque las olivas que daba, las aceitunas que daba, no eran comestibles, porque sabían horrible, entonces nadie les hacía caso. Entonces, cortó, dice, ustedes eran esos olivos. Cortó esas ramas, tú eres esa rama, y la injertó en el buen olivo, y la savia, la buena, empezó a nutrir esa rama, que eres tú. ¿Sí? Entonces dice el versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Ven? Y luego dice el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Es algo que está escondido, pero que les es revelado a muy poquitos. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso es que tú puedes recibir el entendimiento y la luz sobre misterios en la Biblia. Y tú tener la revelación. La Biblia habla del misterio de la salvación. Es que es un misterio, o sea, es algo escondido. Que Dios tuvo a bien que por la locura de la predicación, Es que es una locura, fíjense, cuando es una locura creer en un Dios que lo mataron, lo golpearon, lo traspasaron, sangró todo, lo humillaron y luego creer en Él. Eso es una locura, hermanos. ¿Saben por qué? Porque todos los griegos y los romanos, sus dioses eran héroes. Siempre los pintaban así. El dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios de... Y toda la diosa de la fertilidad, todo era prosperidad. Y esos dioses eran dignos de que les creyéramos, porque eran triunfantes. Pero creer en un Cristo que lo vapulearon, lo escupieron, lo traspasaron, sangró todo. ¿Qué tiene de atractivo? Pero Dios tuvo a bien que por medio de la locura de la predicación, la gente se salvara. Los que creen en ese Dios derrotado en la cruz, fíjense nomás. Entonces dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, o sea, no lo ignoren. ¿Cuál? De la restauración de Israel. Y de cómo tú y yo fuimos injertados. Y cómo al final Pablo del capítulo termina haciendo una alabanza profunda a Dios. No quiero, hermanos, pues, que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento, y ahí está más claro, en parte. ¿Ven? Endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, ahí se podría dar un estudio acerca de la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa, así en pocas palabras, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Hasta que todo el mundo conocido, que la mayoría es gentil, haya escuchado las buenas nuevas. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin? ¿Saben que hoy es potencialmente viable ya que en cualquier rincón de la tierra se escuche el evangelio? De hecho, fíjense, no sé si les ha tocado, pero a mí me ha tocado, y a los que salen de misiones, pero aún en otros países donde tú dices, híjole, aquí están en el tercer mundo, pero vas a las comunidades más apartadas y su antena parabólica. A mí me ha tocado ver eso y tú dices, fíjate, hay tribus en el Brasil, en el África, que ellos están recibiendo el evangelio por medio de satélite con antena parabólica. Es impresionante eso. Entonces, hoy más que nunca es posible llegarle a todo el mundo con la predicación del evangelio. Lo cual significa que el fin está cerca, hermanos. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué ha acontecido a Israel endurecimiento hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ahora, aquí hay una frase interesante. Luego todo Israel será salvo. ¿Automáticamente? No, aquí es una figura retórica. Una sinécdoque, que se acuerdan, que toma el todo por la parte y la parte por el todo. Entonces, todo Israel será salvo. Ese todo significa a los que creen, ¿eh? Porque dicen, no, ahí está. Entonces también los ateos y todo, pues ahí dice. Pero otra vez, tiene que verse el contexto de la Biblia. Solo los que creen. Porque si no, entonces también, ¿por qué Jesús les dijo a aquellos fariseos? Ustedes dicen somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. Ustedes son hijos del diablo, les dijo. El diablo es su papá, es su padre. Si así se interpretara este texto, entonces Jesús se equivocó. ¿Estamos? Ese todo Israel se refiere a que hay un remanente, a los que creerán en su momento. Y en toda la historia del cristianismo ha habido muchos judíos que son cristianos, que se convierten. Pero como nación vendrá un momento en que se les revelará el Cristo, el Mesías. Pero no todos creerán. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Versículo 28. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. En cuanto al Evangelio. O sea, enemigos de Dios por causa de nosotros, porque Dios los provocó a celos. ¿Sí? Son enemigos por causa de nosotros los gentiles, enemigos de Dios. Pero en cuanto a la elección, fíjate, aquí está otra vez. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Acuérdense que Dios escogió de entre todos los pueblos, había caldeos, había babilónicos, había un sinfín de pueblos habituados a la idolatría, a la promiscuidad, a lo peor, al canibalismo. Y de entre todos esos, llamó a uno. ¿Cómo se llamó? El que me diga tiene un medio punto. Israel, ya ven, ahí ya no están tan picudos. Llamó a uno, dije. Y ahí inició la nación hebrea. Ahí inició con Abraham. Pero él era un caldeo. Vivía en Ur, así llamaba esa ciudad. Era un caldeo habituado a los sacrificios humanos. Por eso cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, él sacó el cuchillo y lo iba a sacrificar. Él era un paganote, habituado a los ídolos. Pero y de allí dijo, haré una nación santa. Y creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Y de ahí nace el pueblo hebreo. Pues viene Isaac, Jacob, sus 12 hijos, se van a Egipto, crecen, se multiplican y se desarrolla toda la historia. Pero fíjense, por la elección, dice. Y en el Pentateuco, una y otra vez Dios le dijo a Israel, te escogí no por ser más que todos los pueblos. Tú eras el más significante de todos los pueblos. Pero te escogí por amor, por gracia. Pudo haber escogido a los babilónicos. Eso fue una elección de Dios. Entonces dice, enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, por las promesas que le dio Abraham. Es decir, los judíos, hermanos, no están desechados, No, escúchenme bien, siguen siendo el pueblo elegido de Dios por la elección, por causa de los padres, porque Dios cumple sus promesas, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, hay muchos judíos que son muy ricos. Era parte del pacto de Dios con Israel. Que sean ateos y esto, ellos, miran, yo tengo información de que muchos judíos alrededor del mundo, ellos quieren reconstruir el templo de Jerusalén. Y ahorita tienen en las arcas de Israel, tienen miles de millones de dólares, hermanos, para cuando se dé la reconstrucción del templo. Pero los judíos alrededor del mundo mandan sus diezmos, hermano. Mandan sus diezmos. Porque ellos todavía creen en la ley. Rechazaron al Mesías, ciertamente, pero fíjate, esos son principios que siguen funcionando. Entonces Dios les multiplica, les multiplica, les multiplica. Nunca se me olvida que una vez llegó una señora y me dijo, cristiana, ella me dice, oiga, pastor, fíjese que tengo una vecina que, pues ella es bien católica y me veía que yo traía mi Biblia. Oiga, ¿y y cómo le hago para tener una Biblia? Pues cómprese una Biblia, es que yo quiero leer la Biblia. Le invito a la iglesia. No, dice, mira, yo soy católica. A mí no me vas a cambiar de religión, pero quiero leer la Biblia. Total, la instruyó cómo compró una Biblia. Entonces un día llega con la hermanita y le dice, oiga, fíjese que leí en la Biblia acerca de los diezmos. Y yo quiero dar mis diezmos. Y le dice, pues vaya ahí al templo. Es que no voy yo a ninguna iglesia católica. Soy católica, pero no voy a ningún templo. Entonces, ¿yo le podría dar mis diezmos para que se los lleve para Dios? Entonces viene y me dice ella. Y le digo, no, pues dile que a donde ella va o de donde ella... No, no quiso la señora. Dice, es que yo no voy allá porque no creo que los manejen bien. Y dice la señora, y me hizo preguntas a mí. Y yo le contestaba. Entonces dice, pastor, ella insiste en que quiere dar sus diezmos. Fíjate, ni nacida de nuevo, ya estaba diezmando. Escúchame bien. Digo, esto es para los que no diezman. Porque hay cada hermano, yo tengo fe y nomás no se ve por dónde. Fíjate, la señora, no, la cristiana me dijo, ay pastor, mira cómo está prosperando, es una viuda ella, mira cómo está prosperando el negocio. Y ella, la hermana esta venía y depositaba los diezmos de la otra señora. Para vergüenza de algunos de vosotros, os digo. Que se creen muy cristianos y no son capaces de aportar nada de lo que Dios les ha dado para la obra de Dios. Y si nosotros no aportamos ni siquiera ese mínimo, es porque no creemos en la obra de Dios. No se agachen. Mírenme acá. ¿Habrá acaso algún alumno ladrón aquí? ¿Qué más dice? Así que, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dice el versículo 29. Porque irrevocables son los dones. Y aquí dones se refiere a todos los regalos de gracia que Dios le dio a Israel y los que nos da a nosotros. Fíjate, irrevocables. ¿Qué significa irrevocables? Que no pueden ser no retroceden, es algo que va a cumplir, que Dios te lo da por gracia, pero yo quiero que noten esto. Irrevocables son los dones, te los da y no te los puede quitar. Dijo mi mamá que siempre no, dámelos para acá. Y ahí es donde algunos se confunden, andan en rebeldía, tienen dones dados por Dios por gracia, lo siguen operando y dicen, no, pues lo que hago no está tan mal, porque mira, Dios me sigue apoyando. Lo que pasa es que ellos ignoran que los dones son irrevocables. Esos Dios te los da, pero al final de todos los siglos te va a pedir cuentas sobre cómo usaste los dones o qué hiciste con los dones de gracia que Dios puso en tu vida. Entonces dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Dios te llamó, no se va a retractar. ¿Atendiste el llamado? Hijo de Dios. Por toda la eternidad. ¿Qué tropiezas, que te caes, que te rebelas? Sí, pero eres hijo de Dios. Y es irrevocable su llamamiento. Si Él te llamó y tú hiciste caso, creíste en Jesús, naciste de nuevo, te puedes torcer por un tiempo, pero después Dios te regresa. Te puedes tropezar y Dios te levanta. Puedes estar 20 años en rebeldía con Dios, pero al final de tus días, retornar al Padre, cual hijo pródigo. Porque irrevocable es el llamamiento de Dios. Aquí llamamiento significa, está hablando de elección, acuérdense, de escogidos y de llamamiento. Por lo tanto, la glorificación nadie la detiene. ¿Estamos o no estamos? Por eso afirmamos y confirmamos que la salvación, una vez obtenida por gracia, por medio de la fe, esa es para siempre. Vida eterna. Entonces, es irrevocable, no pueden ser revocados. Que alguien diga, que Gabriel diga, pues este ya no se va a cumplir en él el llamamiento de Dios. Aquí llamamiento no es al ministerio, ¿eh? Y yo soy llamado. No está hablando de ese llamamiento. Está hablando del llamamiento a una respuesta al Evangelio de Dios. ¿Estamos? Bueno. Versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, ¿ven? Desobedientes a Dios. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero noten esto. Por la desobediencia de ellos. Es como esto, mira. Tú quieres regalar tu reloj. ¿Qué? Entonces, te regalo mi reloj. Ah, pero, ¿a poco? No te creo. No, de veras, mira, tómalo, te lo quiero regalar. Es una obra de gracia, no mereces nada tú, ni traer un Citizen siquiera. Pero yo te quiero dar un reloj. Y tú dices, no, no lo quieres. Y lo desprecias, y lo rechazas. Ok, está bien. Toma, te lo regalo a ti. Y este gentil pagano lo agarra. Y tú vas a entrar en celos, ¿verdad? Y vas a decir, ¿ese era para mí? ¿Y por qué se lo dio a él? Fíjate, tu desobediencia y tu rechazo provocó que de gracia él recibiera el reloj. Fíjate Dios cómo es, Por la desobediencia de ellos, provocó que Dios se volviera a los no judíos para salvar a todos. Wow. Dice en el versículo 30, habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos, ahora, o sea, los judíos, han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, o sea, a nosotros los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios, fíjense ese verbo, sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. A ver, alguien explíqueme eso. Shh, ¡qué maravilloso! ¡Qué sabiduría! Vamos a analizar ese versículo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. La Biblia dice que Dios es el soberano. ¿Qué es ser soberano? Que nadie le da cuentas. A nadie le pide consejo. Oye, no sé cómo se hace esto. ¿Me puedes decir? Y lo que Él hace es en su soberana voluntad. Y lo que Él hace siempre será bueno. Aunque para lograr que al fin todo resulte para bien a los que aman a Dios, Él se valga y eche mano de situaciones que aún nos pueden doler. Por eso en Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Predestinó y glorificó finalmente. Pero ese es el único paso en la redención que todavía no se da en nosotros, la glorificación. Entonces, Dios sujetó a todos en desobediencia. Hasta siento que me faltan palabras para explicar. A ver, ahí va, a ver si puedo. Es que a veces ni siquiera lo puedo escribir porque siento como que aún me falta. A ver si puedo. ¿Sale? El que tiene oídos para oír, oiga. Y el que no, pues duérmase. Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Cómo está eso? Eso se remonta a antes de la fundación del mundo. Fíjate nada más. Nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ahí ya se me funden los fusibles a mí. Por eso es Dios. Las respuestas deben de ser bien simples y sencillas. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo. Por eso es omnisciente. Omni quiere decir que todo lo sabe. Y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y desde antes que nacieras. Imagínate, millones de años allá en la eternidad, Dios sabía que te ibas a llamar Crisóstomo. Explícame eso, a ver. Dios sabía... Es difícil. Fíjate, Dios sabía que tú ibas a estar ahí sentado. Ahora, ¿cómo se tomó el tiempo Él para saber todo eso? Y mirar en la eternidad y que pasaran miles de años y mirarte ahí sentado. Así todo. A mí se me va la luz. A mí se me funden los fusibles. Y luego que se haya fijado en ti. Y dijo, esta muchacha me va a amar con todo su corazón. Cuando yo la llame, por medio de la predicación del Evangelio, ella va a responder. Y luego traza un destino para ti, fíjate nada más. ¿Eh? Y todo un plan perfectamente bien estructurado. Nada es equivocación en Dios ni chiripada. Como dice la ciencia, ¿no? Somos un accidente en el universo. O sea, se tropezó el sol y salió la luna. Tú no eres un accidente, no somos accidentes de la vida, no. Es un plan estrictamente bien trazado, desde antes de la fundación del mundo. Imagínate nomás. Y se fijó en ti, y te conoció, y a todos sujetó, así como sujeta todas las cosas que están bajo de él, con su poder, sujetó a todos en desobediencia, o sea, permitió que los judíos desobedecieran para que él pudiera volverse a los gentiles. Para tener al final de todo, misericordia de todos. Fíjate, tú y yo no somos así. Amamos a los que nos aman. Perdonamos a los que nos perdonan. A los que nos hieren y nos... ¡Ey! Que se lo lleve el chamuco. Y Señor, y mándale fuego que lo consuma. ¿Se acuerdan de los discípulos? ¿Quieres que descendamos fuego del cielo y los consuma? Ustedes no han entendido. Yo no vine a destruirlos, yo vine a salvarlos. Pero ustedes, por eso tenemos que aprender de Él. Fíjense. O sea, éramos de lo peor, hermanos. Dice que éramos la escoria del mundo. Dios escogió lo insensato. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Tú eras lo insensato, lo menospreciado, lo vil. Fíjate, eso éramos. Y nos escogió, nos limpió y está haciendo un poema de tu vida. Fíjate nomás. Pero a ver si alcanzan a captar. Yo sé que se requiere de mucho, de meditar. Y Dios te da. Y fortalece tu fe. Y dices, no, como San Pablo decía, estamos seguros en Cristo. No, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y qué hay con Israel? Van a ver cómo se injertan otra vez. Pero Dios dice, sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y termina el capítulo dando una doxología, o sea, un final, un canto. Esto, algunos cristianos creen que eso fue un canto. Y es uno de los versículos 3, 4, 1, 2, 3, 4 versículos de una alabanza profunda en base al conocimiento de Dios. Es decir, tú no puedes adorar a Dios y alabar a Dios con profundidad si no conoces en profundidad a Dios. No te puede salir una cosa como esta. Hay de cantos a cantos, ¿eh? Hay unos que reiteran todo y que yo y que... Bueno, no quiero meterme en eso ahorita. Pero hay otros cantores que cantan profundidades, hermano. Y otros, se fijan cómo redundan todos lo mismo. O sea, todo trillado, todo lo mismo. Y que tu presencia, y que ya no siente nada nomás, porque tu presencia ya... Pues si subieran lo que es su presencia, dejarían de andar como andan algunos por ahí. Entonces Pablo termina con esto, oh profundidad, fíjate, oh profundidad, ¿de qué? De las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Por eso el tema se llamó ¿cómo? Las riquezas de su sabiduría. Oh profundidad, profundidad, fíjate, profundidad. Dicen que han hecho estudios en los mares más profundos, que es el Atlántico, Pacífico. Y dicen que, es más, dicen que hasta sale del otro lado del mundo. O sea, son profundidades tan fuera de lo común. Han mandado submarinos especiales y han encontrado un montón de animales que no se ven en la superficie. Y todos traen un foquito. No sé si han visto esos... Fíjate, Dios... Pues como tú vas a vivir en las profundidades, te voy a poner un foco. Fíjate nomás. Qué increíble, ¿no? Fíjate el detalle de Dios. Es impresionante. Y otros prenden. ¿No han visto esos documentales en el Discovery? Ya dejen de ver sus mugrosas telenovelas. Y vean buenos programas. De veras, hermano. Y me quedo así maravillado, ¿no? Y el submarino, quién sabe qué, de Jacques Cousteau, descendió a 2,000 metros de profundidad. Y de repente desaparece un animal, está todo oscuro. Claro, eso está en un foco así, pero luego hacia lo lejos, donde no da mucho la luz, de repente prende uno como un ciempiés, prende. Pues sí, porque tiene que ver, y Dios le puso su foquito ahí. Y luego uno que tenía un foco, como una antena así, y en la punta un foco. Tú dices, ¡qué increíble es el Señor! ¿A poco no? Maravilloso. Entonces, fíjate. Oh, profundidad, pero fíjate lo que habla aquí, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia. Aquí es conocimiento de Dios. Aquí ciencia es conocimiento, no es la ciencia empírica la que se comprueba en el laboratorio. Como una vez uno me dijo, me sacó un versículo ahí de la falsamente llamada ciencia, ya de las cartas de Pablo, ¿no? Pero allí ciencia... Allí ciencia no se refiere a la ciencia empírica o la que se comprueba en los laboratorios, sino al conocimiento que desvía del conocimiento de Dios. Pero entonces dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, conocimiento de sabiduría de Dios. Si tú eres observador, ve cómo puso sabiduría en todo. En todo. Estaba viendo un documental sobre las mariposas. No las monarcas, sino otro tipo de mariposas que se dan allá por Corea del Norte. No sé cuántos vieron ese programa. Extraordinario. O sea, un animalito, un insecto, que no sabían cómo era que nacían acá y cómo hacían el mismo viaje que todos sus ancestros hacían. Porque Dios puso sabiduría. ¿Y cómo? Seguían. ¿Y cómo? En una mariposa. Tú agárrate una semillita de manzana y ahí está toda la sabiduría. Están los códigos genéticos. Tú te vas a multiplicar en manzanas, ¿eh? Y no le va a fallar. Sale una plantita, un tallito, una plantita, y se hace un árbol de manzana. Y tú dices, ¡ah! ¿Quién le puso allí todo? Dios. Todo está lleno de la sabiduría de Dios, hermano. Nada más ve el universo, ve todo lo que te rodea. Conocimiento de Dios, sabiduría de Dios. Pero en cuanto al misterio de la salvación, mira, Señor, te volaste la barda. ¿O no? No se midió, Señor. Y luego dice, ¿cuán insondables son sus juicios? Aquí son designios, ¿sí? O sea, lo que Él dice. E inescrutables sus caminos, no tienen fondo. Es tan vasto, hermanos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién la entendió? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién aconsejó a Dios? ¿Hazle así? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, amén. Esta es una adoración pequeñita, pero bien profunda. Pero escúchame bien, que salió de lo profundo del corazón de Pablo, pero ¿producto de qué? De que Dios le reveló el misterio de Israel y de los gentiles. Cuando a ti te revela Dios la profundidad de su palabra, mira, no te cansas de alabar a Dios. No sé si les pasa eso. No te cansas de alabar a Dios. Y para donde quiera que tú vas y voltees, dices, ay, Señor, ¿sucede algo? Y dices, no te preocupes, Dios tiene todo en control. ¿Cuál es el problema? No, me duele. Sí, te duele, pero te va a ayudar. Mira, no, ¿pero por qué te desesperas? No, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ay, ¿y de dónde sacas tú todo eso? Pues porque tienes una comunión con Dios. Pues porque te has puesto a estudiar la Biblia. ¿De dónde sale la fortaleza de un hijo de Dios? Pablo hablaba a los Efesios de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y a los Colosenses les dijo, la palabra que actúa en vosotros. los creyentes. Cuando tú te pones a estudiar las riquezas de Dios, dices, hombre, mis intereses no están en este mundo. Aquí voy de paso, soy extranjero y peregrino. Mi vista está puesta en Jesús, en el autor y en el consumador de la fe. Y en lo que Cristo viene, conozcamos más a Dios, caminemos con Dios, y en el capítulo, en la clase que viene, vamos a hablar del sacrificio vivo, en base a las misericordias que Pablo alude en el capítulo 12. ¿Amén? Bien. Aquí nos vamos a quedar.